corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Hola, ahora sí. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Jessy? ¿Cómo va, Martín? Está hechizada la bolsa del viento. Bueno, buenas tardes, buen viernes. Aquí se completa el staff de La Ventolera. Ahí, vamos a ver, saludar. A ver, esperamos ahí. ¿Qué digo? Saludá, decí hola. Hola, mundo. Hola, ¿cómo te llamás vos? Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Soy? ¿Quién eres vos? Saluda, hija. A ver. Hola, soy Yara y estuve en el último programa. Y... ibas a decir el teléfono de la radio, que es... 3543-57-22-33. Excelente. Bueno, feliz... Pachamama. ¡Feliz Pachamama! ¡Feliz día de Canchira! Exactamente, de la Canchira, de la Madre Sierra. Bueno, aquí nos encontramos entonces en el bioestudio de Radio Curva para comenzar, para darnos de nuevo con este nuevo caprichito que tenemos todos los viernes. El estudio está lleno, contarle ahí a toda nuestra audiencia o a nuestra audiencia, como nos gusta decir, que estaba más viva que nunca la comunidad de Radio Curva aquí. Se acaban de ir varios compañeros, así que estábamos gestionando varias cositas que se vienen. Y saludamos, por supuesto, ahí detrás de los controles a nuestro hechicero del sonido. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ahí, Martín, manos mágicas, Davidian. Y tenemos claro. También gente que ha venido de Río Ceballos con guitarrita ahí en mano, dando vueltas por el estudio. No vamos a adelantar tanto, igual quienes escuchan y nos siguen saben que en La Ventolera se viene muy buena música hoy, así que quédense por ahí. Por la calle voy, desesperado. Hoy tenemos un programa cargadito de cosas, como siempre, que ahí la hechizada bolsa del viento nos trae algunas presentaciones de libros en este mes tan especial, también nos trae musiquita en vivo, pero primero saludamos a las radios que nos reproducen en varios puntos de la provincia. Bueno, me mira a mí como para que encare, pero yo ¿se acuerda soy el escribano, de alguna usted? Yo soy el escribano Plato Murphy. Sin repetir y sin... Eso atrasa bastante. Sin repetir y sin soplar. Saludamos a la Radio Pueblo de... Radio Pueblo de... De Anfunes. De Anfunes. Otros nos de... Miramar. De Miramar. La Carlos Murias de San Carlos Minas. Y a la República de San Vicente con la querida Quinta Pata. Nos están faltando una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Sí, ¿y en Carlos Paz? En Carlos Paz, La Villanos también nos está sintonizando. Y en Tras las Sierras, la FM Sierras Comechingonas. Así les mandamos un abrazo enorme en cada una de sus programaciones, en los días en que las radios comunitarias se hermanan con el bioestudio y con estas hilachitas que el viento va dejando aquí en La Ventolera. Podrán escuchar estas programaciones así hechas con tanto cariño. Sí, y vamos a repetir nuevamente, porque también salimos acá para Sal Si Puedes, el teléfono de la radio que es 3543-572-233. Ya lo había repetido Yara hace un instante para quienes nos están escuchando por aquí, por la zona. Nos vamos a ir preparando ya para ahí la primer columnita. Escuchamos un poquito de música y enseguida volvemos, ¿cierto? Enseguida volvemos con este programa que hoy tiene mucho de la Pachamama. Entonces vamos a irnos ahí preparando para escuchar los soplos del viento, los vientos de agosto, en esta jornada de viernes. Y el viento pasa y se va, y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hiciera alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, y en esta columna de Aires Indios desde La Canchira tenemos una invitación muy especial, porque se va a presentar el libro Desmemorias de la Docta, procesos contemporáneos de emergencia étnica en Córdoba, de el antropólogo José María Bompadre, a quien vamos a entrevistar en un instante. Pero lo primero que vamos a decir es que este libro se va a presentar por parte de la editorial GEN. La editorial GEN es una editorial indígena, ¿sí? Es la primera editorial indígena que tenemos acá en la provincia de Córdoba. Es una editorial autogestiva que busca de alguna forma que las comunidades indígenas y las personas indígenas puedan publicar. Esto me parece que está buenísimo, porque no solamente la gente de las comunidades, sino quienes se reconocen y no están comunalizados puedan contar con la gente de la editorial para poder convocar ahí sus ideas, para poder compartir sus ideas. Tienen varios títulos ya la editorial GEN, de autores Camiare, Comechingón, de autores también mapuche. Tienen también algunos libros de autoría colectiva de mujeres, del tejido de letras ahí, que conforman varias mujeres indígenas de Córdoba. Y entre sus objetivos, esta editorial GEN, editorial indígena, se plantea poder dar cuenta de los conocimientos de las comunidades y que estos conocimientos puedan salir. En la página y en la publicidad de la editorial GEN se dice lo siguiente: que la editorial GEN nace de la amistad, el compañerismo de miembros de diferentes comunidades indígenas de Córdoba que elaboran autogestivamente para que los conocimientos y saberes ancestrales puedan trascender y habitar espacios que históricamente fueron negados, para que los conocimientos de las comunidades puedan salir para afuera, como afirma el Nahuán de la comunidad La Unión, Eric Rojas, o en palabra de Laura, que es miembro también de la comunidad Canchira. Es una editorial, vuelvo a decir, que es de Córdoba, tiene varios libros publicados, y ahora al que nos están convidando, porque está la preventa del libro hasta el día 3 de agosto, ya nos va a contar, se llama el libro Desmemorias de la Docta, procesos contemporáneos de emergencia étnica en Córdoba, vuelvo a decir, de la editorial GEM. Para quienes se quieren comunicar con la editorial para adquirir el libro en su preventa, que tiene un costo de 38.000 pesos, lo pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Exactamente, sí. Y yo recomiendo ampliamente el libro, porque está prologado por una antropóloga de renombre internacional como es Diana Lenton. Pero antes de entrevistar a José María Bompadre, quien nos va a contar sobre qué va el libro, vamos a escuchar un audio, y le pedimos ahí a Martín que esté atento, el audio número 1, en el que Eric Rojas, de la comunidad La Unión, una comunidad cita en Pocho, en Tras la Sierra, nos cuenta un poco acerca de esta editorial indígena que, como decíamos, es la primera de la provincia de Córdoba. Bueno, buenos días para los hermanos y para toda la audiencia. Mi nombre es Eric Rojas, para la gente que no me conoce, miembro de la editorial GEN, la primera editorial indígena en la provincia de Córdoba. Y bueno, hoy estamos haciendo la presentación de de este libro de José María Bompadre, que para nosotros como editorial indígena es muy importante acompañar este proceso, este libro, este escrito, ya que parte fundamental de la historia de las comunidades indígenas en Córdoba, porque así lo consideramos, porque el autor nos ha acompañado a los miembros de las comunidades y a muchas de las comunidades y va contando el proceso histórico de la reorganización en este último tiempo de las comunidades indígenas en Córdoba. En una Córdoba que no es fácil para nosotros pueblos originarios resistir y luchar y bueno, persistir también. Así que bueno, como editorial hemos querido acompañar al autor, ya que tiene que ver con nuestro objetivo, que es hacer llegar la mirada de nosotros como pueblos originarios a más población. Entonces, es que de ahí es que decidimos acompañar el autor y los dichos, no dichos en este caso, sino los escritos sobre varias de las comunidades indígenas. Así que bueno, siguiendo con uno de nuestros objetivos principales, que es eso de hacer que llegue la información de las comunidades a otro público que por ahí nosotros no podemos alcanzar con nuestras voces. Así que bueno, nos acompañarían muchísimo. Estamos haciendo ahora la preventa del libro. Nos acompañarían mucho si nos siguen en las páginas. Salimos como Editorial Gen en Instagram y en Facebook. Y bueno, si nos pueden colaborar también comprando ahora en la preventa, que por ahí es un poco más accesible, después sube un poquito ahí el precio, ya en la venta listo. Estamos realizando por unos días más la preventa, se ha estirado por una media luna, decimos nosotros, porque nos guiamos mucho por los ciclos lunares. Así que, bueno, vamos a estar subiendo toda la información ahí a las redes, así que para que nos acompañen. Vuelvo a repetir, salimos como Editorial Indígena Gen en Instagram y en Facebook. Nos pueden buscar, seguir, y ahí siempre vamos subiendo información de dónde son las presentaciones, los puntos de venta. Nos pueden consultar cómo comprar y demás. Así que bueno, en nombre de toda la editorial, muy agradecido el espacio. Así que, y bueno, en este mes de la Madre Tierra, un saludo especial a todos, a respetarla y a cuidarla mucho más de lo que por ahí tratamos de ser conscientes, siempre esforcémonos un poco más. Bueno, ahí escuchamos a Eric Rojas, quien es Nahuán de la comunidad La Unión, una comunidad de Tras la Sierra. Recordamos que Nahuán da nombre a la autoridad política, en este caso, de esta comunidad, que bueno, que tiene como mucha trascendencia en la zona de Tras la Sierra, que es la zona histórica del pueblo Comechingón, de asentamiento del pueblo Comechingón. Eric es... está bueno rescatarlo también, es un joven, ¿sí? No solamente es autoridad política, sino también autoridad espiritual, un joven con mucha sabiduría. Y bueno, y ahí señalaba algunas cuestiones sobre la editorial que me parece que está bueno rescatar. Por un lado, él da cuenta de que la editorial tiende a poder visibilizar y también este libro de José María Bompadre, los procesos de reorganización del pueblo Comechingón, que para ubicarlo contextualmente podríamos decir que tienen 20, 30 años, ¿sí? El pueblo Comechingón históricamente, o el pueblo Cambiare, hemos sido desarticulados muy tempranamente con el proceso de la invasión y conquista en 1573. Hemos sido sometidos a procesos de evangelización, y a finales del siglo XIX, que esto ya lo hemos contado en otro momento, se dio como les tocaba a finales, es decir, se expropian las tierras de las últimas 6 comunidades indígenas reconocidas por el Estado en ese momento, y bueno, entra un periodo de invisibilización. Y Eric nos cuenta ahí que esta editorial es importante porque poner el acento en las palabras de los propios comuneros o comuneras permite acorralar esos discursos que han invisibilizado o negado históricamente la presencia de las comunidades indígenas. Y también dice algo que me parece importante señalar, que no es fácil, en Córdoba no es fácil. Córdoba la adopta, Córdoba la conservadora, y aún así en la Córdoba revolucionaria los sujetos indígenas y las memorias indígenas no estaban, sí. Bueno, La Tinta, que es un medio que recomendamos y que seguimos mucho porque también tiene una línea de editorial muy, muy similar a la que propiciamos desde los medios autogestivos, también estaba presentando esta reedición del libro de Bompadre y lo titula La Docta Indígena, Memoria Viva contra el Negacionismo en Córdoba. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. Y yo leyendo ahí un poquito esta reseña me parecía interesante un dato que seguramente vamos a poder hablar mejor con nuestro entrevistado, pero dice que el crecimiento de las comunidades del pueblo comechingón pasó de 19 a más de 40 en una década, muchas de ellas urbanas y pluriétnicas. Sí, exactamente. Y esto me parece que está bueno señalarlo porque los procesos de renacer indígenas a lo largo de todo el país, si nos centramos en Córdoba, en Argentina son muy distintos. No es lo mismo los procesos de reorganización étnica o indígena en Jujuy, en Salta, en Formosa, en Neuquén, en Río Negro, que en algunas provincias a donde históricamente se ha negado la presencia indígena. En una década, ¿sí? Como dice ahí, si no me equivoco, es Diana Lento quien escribe ahí, sí, esta nota, claro, que es la antropóloga que hace el prólogo. Antropología colaborativa, como la define Lenton, permite documentar un fenómeno invisibilizado en las agendas sociales, políticas y mediáticas de Córdoba, el crecimiento de las comunidades que mencionábamos recién. Sí, sí, sí. Así que bueno, y para entender un poquito más de qué va este libro Desmemorias de la Docta, después de escuchar un poquito de música, ahora lo vamos a tener en el aire a José María Bompadre, el escritor, el antropólogo, quien es, bueno, profesor de historia, licenciado en comunicación social, magíster en ciencias antropológicas, doctor en ciencias antropológicas y una de las personas, de los intelectuales más importantes para pensar la cuestión indígena en nuestra provincia. Pero vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con la entrevista directamente. Just a little bit to the end. CIA, 50 years. Been around the world making a pocket full of ends. And I'm still the same since I gained a little fame. Doing my thing, trains to planes as I travel in the rap game. But people wanna claim that I changed, dropping planes. Cause now they hear the DJ say my name. But I'm not trying to hear that. I know right where I'm at, it's always worth getting the payback. Cause I'm the native doing arts. Thank you. Pasa y se va, y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, y como prometimos, estamos ya con nuestro entrevistado del otro lado de la línea. Estamos hablando de José María Bompadre, decíamos, profesor de historia, licenciado en ciencia de la comunicación, magíster y doctor en ciencias antropológicas, y sobre todo buena gente, buen compañero y buen amigo, a quien saludamos. Hola José, ¿nos escuchás? Hola Pablo, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo anda la audiencia? Bien, muy bien, acá estamos. Estamos muy contentos de tenerte en el aire para poder pensar la edición de tu tesis doctoral con prólogo de Diana Lenton, que va a salir, hace un ratito contábamos acá en el piso sobre la editorial indígena Gen y la importancia que tiene. Pero bueno, queríamos charlar un poco sobre el libro, cuál había sido por ahí. Bueno, que nos cuentes un poco, como decís vos siempre, la cocina del libro y algunas reflexiones sobre el proceso de la construcción de la comichingoneidad, y que nos puedas explicar esto también de manera sencilla para poder empezar a analizar un poco los procesos de renacer originario en la provincia de Córdoba. Bueno, a ver, el libro es la tesis que yo presenté para evaluación a finales de 2015. En ese momento era un proceso, bueno, como el actual, pero de creciente comunalización en Córdoba, de conformación de comunidades urbanas y rurales, pero bueno, se desbordaba el trabajo de campo en el sentido de que parecían nuevas, y necesitaba acortar en algún momento al menos esa tesis y después, bueno, ver cómo seguir. Diana me estaba acompañando en la dirección y el desafío de esa tesis en su momento, digo, porque han pasado 10 años y la Córdoba indígena del presente, si bien tiene bastante que ver con esa primera aproximación que yo intento hacer en la tesis, ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos de alguna manera defensas de territorio por parte de las comunidades, procesos de judicialización de las alteridades étnicas en el caso de la creación del Consejo Indígena Provincial, o bien litigios por territorio de las comunidades que alcanzan la esfera judicial, que hasta ese momento no estaban, incipientes, pero no era otra coyuntura. Esa tesis tuvo como objetivo, digamos, muy general, pensar en cómo identificar los dispositivos de poder, sean del Estado colonial, el Estado republicano cordobés, y el papel de la ciencia, ¿no?, de la academia, en la producción de distintos tipos de discursos que fueron borrando progresivamente la presencia viva de las comunidades indígenas de Córdoba. Ese fue el gran objetivo, porque cuando yo iba haciendo las entrevistas, aparecía justamente siempre las memorias de las abuelas, de los abuelos, diciendo somos indígenas, somos de los indios o venimos de los indios, somos comichingones, decían algunos, otros no. Digamos, la idea era poder ver cómo esas memorias venían a disputar en esas tramas de la hegemonía y desde la mayor de las subalternidades, nuevas formas, no solo de presencialidad, sino de construcción de relatos y de interpelar las formas en que tanto la ciencia como el Estado habían construido discursos sobre la, lo que llamo en mi tesis preterización, ¿no? O sea, la ubicación, la territorialización de los indígenas vivos en el pasado y no en el presente. Y todo fue un gran desafío porque yo tenía un montón de bibliografía y fuentes coloniales que hablaban justamente de ausencias progresivas, borramientos. Y bueno, no era fácil porque también, en ese momento, ahora menos, pero en ese momento también había gente que trabajaba en los más ámbitos académicos que yo, que seguían produciendo textos que hablaban de ausencias o de que los indígenas de Córdoba que se estaban reconociendo por ahí en una mirada muy instrumentalista, querían aprovechar una suerte de privilegios que supuestamente el Estado Nacional les daba a través de becas, reconocimientos y demás. Entonces también era un combate con espacios en los cuales uno se encuentra, digamos, ¿no? Entonces, y para mí ese desafío implicó encontrarme, como te decía, con, que vos ya conocés, porque vos has estado investigando, una cuantiosa cantidad de fuentes, algunas que han sido omitidas por los historiadores, pero en la mayoría de los casos las mismas fuentes, revisitarlas para pensarlas desde otros lados, ¿no? Desde qué enfoques fueron interpretados. Por ejemplo, cuando uno ve los censos de Córdoba, uno lo primero que tiene que ver es no solo el contexto de producción, sino el actor que los produce, que es el Estado colonial o el Estado republicano. Entonces el Estado nunca es neutro, ni lo que formaliza con números es verdad en el sentido positivo del término. Entonces la idea es poder pensar cómo habilitar sospechas sobre la cantidad de, ¿cómo es que se llama?, o el número de indígenas y de cualquier otra categoría que apareciera sospechada que podría haber indígenas, pero que los censistas en ningún momento le preguntaron a esos sujetos que anotaban como indígenas o como negros o afro, lo que sea que anotaban, nunca les preguntaban si ellos se autorreconocían como tales. José, entonces, bueno, la tesis fue muy ambiciosa. Sí. Muy ambiciosa en ese sentido. Una pregunta como también para que el público vaya entendiendo. Vos nos estás contando que hay una producción discursiva o narrativa por parte del poder colonial en primera instancia y republicano en segunda instancia, acerca de la extinción de los pueblos indígenas de Córdoba. ¿Cuál sería la intencionalidad, si es que hay una o si hay varias, con respecto a esa negación de la indianidad en Córdoba o esa producción de no existencia? Bien, a ver, a prima facie lo primero que uno puede observar es, en el caso de Córdoba, pero que también otras investigadoras lo han visto, por ejemplo, en otras provincias, en Río Negro, por ejemplo, Mariela Rodríguez en Santa Cruz, cómo muchas veces estos dispositivos, estos documentos del Estado colonial o el republicano utilizan la categoría descendientes. Cuando se presume que descendientes marca continuidad de un sujeto anterior a uno posterior, digamos, ¿no? Continuidad en general, y lo digo entre comillas, de sangre, ¿no? Sí. En el caso de esos documentos, la categoría descendiente que aparece generosamente es una categoría que por defecto marca que esos indígenas marcados como tales ya no son indios, ¿no? Porque indio es la categoría que prevalece, obviamente es la categoría colonial, pero que refracta en todo el siglo XIX, ya no son indios, sino que son sus descendientes, y por lo tanto, si son sus descendientes, ya están mezclados. Y cuando hablamos de mezclado, uno puede bien ver que en algunos documentos aparece mucho más claro que refiere a mezclas biológicas, ¿no? O mezclas de las prácticas culturales, ¿no? Entonces, ahí, para pensar antropológicamente, eso uno puede tomar enfoques muy interesantes. A mí me gustan mucho los estudios culturales de Birmingham, Stuart Hall y demás, donde lo primero que te advierten es que pensar cultura o prácticas culturales e identidad no es lo mismo. Pueden conectarse, pero no es lo mismo, porque en general las identidades, Hall va a hablar de identificaciones, son múltiples, son dinámicas, siempre en el tiempo, como es que se llama, uno puede ver diferentes formas o modalidades que cobran en coyunturas, pero pueden tener en la larga duración un punto en común. Tanto indígenas del siglo XIX, XVIII, XIX y XX y hoy XXI se pueden seguir identificando. Digamos, hay un punto en común, un punto de sutura o adhesión en 3, 4, 5 siglos de historia. En cambio, la cultura no. También la cultura cultura es dinámica, va cambiando y demás. Entonces ver indígenas a partir de determinados rostros, que es una mirada biologicista y por ende miscegenadora, que fueron cambiando entre comillas el color de la piel, o que ya no tienen las prácticas religiosas que tenían sus antepasados, o que viven en viviendas que son más parecidas a las que viven los criollos y no los indígenas de antaño. Digamos, cuando uno empieza a ver los marcadores culturales, el indígena queda congelado a un origen, y por lo tanto cualquiera que no cumpla esos, ¿cómo se llama?, esas esencias, esos diacríticos esenciales que definieron al origen, al aborigen, en algún momento incluso, y bajo determinadas características, se supone que esos descendientes ya no son tan indios como eran esos originales. Eso por un lado. Lo que queda claro en las fuentes, perdón, es que la categoría descendiente sirvió para no considerarlos legítimos, como se llama, poseedores de las tierras que ocupaban. Y eso es claro con las leyes que vos mismo has investigado de finales del 19, que lo que producen es la desarticulación de los pueblos de indios que existieron y sobrevivieron a la época colonial, y por lo tanto la privatización, y ahí aparecen, cuando uno ve la privatización de estos territorios, actores de la época vinculados, entre otros, a los negocios inmobiliarios. Hola, José, o sea, María. Nada nuevo. ¿Cómo? Hola, José María, te saluda Jessica, acá la compañera de Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Justamente la semana pasada estábamos en el programa haciendo mención a lo que había pasado en Neuquén y al reclamo de las comunidades mapuches por las personerías jurídicas, y en relación a lo que venís contando, ¿no?, pensar en esta continuidad que supuestamente se espera de los descendientes en relación al despojo de los territorios. Y ahí también vos mencionabas el papel de la academia, y yo pensaba en el compromiso político y epistémico de quienes investigan esto, porque nosotros te hemos encontrado, te conocimos muchos ahí en las audiencias de Pluma Blanca, acompañando a las comunidades en estos reclamos que son actuales, ¿no? Mira, yo me siento muy, muy honrado. Primero, felicito que exista una editorial indígena, eso es impensable tal vez 10, 15 años atrás, ni hablemos más tiempo atrás, ¿no? Que en este momento es una editorial indígena y que cuyo objetivo fue contarse por sí mismo, que me parece maravilloso como enunciado y como personas que de alguna manera bajo esa palabra, que es una palabra de lucha, una palabra de un alto contenido político que viene a gritar desde la subalternidad, acá estamos, seguimos estando y demás. Para mí es un honor, una honra, me emocioné mucho cuando ellos me propusieron publicar la tesis. Y lo digo porque, a ver, yo creo que, así como hablamos de enfoques para ver quién es indígena o no es indígena o lo que sea, también hay enfoques en la academia en los cuales, y más que nada en la antropología, poder interpelar a la luz de todo lo que fue la disciplina y cómo en muchos casos estigmatizó, discriminó, fue socia del poder colonial y demás, revisar nuestras prácticas de investigación. Porque la pregunta es, ¿para qué investigamos? Esa tesis fue producida para yo obtener el título de doctor, porque es uno de los requisitos, entre otros, para seguir estando en la universidad. Pero la idea mía, como dije primeramente, el objetivo era visibilizar las voces de los comuneras. Entonces, eso es un debate que actualmente se está poniendo en lo que llamamos las etnografías colaborativas. Yo, desde esa tesis al presente, incluso antes, pero hasta el presente, he aprendido mucho de las comunidades, pero no solo de las contadas de sus memorias y demás, sino de las formas particulares de conocer, que eso generalmente se llama epistemología. Cómo hay conocimientos que uno los repone y que no siempre dan cuenta de esa forma de conocer. Y eso también nos debe interpelar. Y por otro lado, esto que vos señalás, lo que algunos antropólogos llaman la intervención, cómo nosotros podemos acompañar ciertos procesos, escuchando y demás, y en un contexto donde la ciencia es el dispositivo que valida cualquier forma de afirmación sobre el mundo y no las memorias indígenas, cómo acompañar y en esa lógica, de alguna manera, logrando argumentar aquello que las voces de los indígenas no pueden hacerlo porque no valen lo que vale el discurso académico. No sé si me entiendo. Y bueno, ese es un compromiso político que no solo yo, tenemos varias personas que trabajamos con pueblos indígenas, pero que también tiene que ver con un posicionamiento político acerca de cómo entendemos la producción de conocimiento. Claro, claro. José, yo te querría preguntar algunas cositas. A ver, yo charlaría toda la tarde, pero hay dos cosas que me parece que está bueno que la audiencia pueda retener. Por un lado, si nos podés, porque vos hace un instante decías que la categoría descendiente ha sido utilizada para negar la indianidad de las personas. Eso me parece que es un aporte fundamental, porque de alguna forma da cuenta de que las personas marcadas como descendientes no son puros en términos, vos decías, biológicos o en términos también culturales, y por lo tanto no tienen derecho a reclamo alguno. Primero, eso me parece fundamental como para que se entienda acá en la zona, para que se entienda, porque a ver, la radio esta sale para Sal Si Puedes, pero también para otras radios del noroeste cordobés, y me parece que es una reflexión bastante válida. Y por el otro lado, si podrías ayudarnos a pensar, porque en Córdoba hay una particularidad, no sé si compartís, entiendo que sí, la editorial GEN es la primera editorial indígena de la provincia de Córdoba, algo impensado, como decías vos, hace 15 años, pero en Córdoba hay una suerte de gran cantidad de personas, ¿sí? Pienso en Techi de la comunidad Ticas, pienso en Mariela Tulián, con su libro Sonco y Pacha, pienso en Raúl Verazay, que son todos personas que nos antecedieron de alguna forma en la producción de conocimientos desde el ámbito de las comunidades. Si esta característica de que en Córdoba hay muchos pensadores indígenas que publican, ¿es algo que vos ves acá en Córdoba o si en otras provincias pasa algo similar? Mira, yo entiendo la red GEMAS y hay un laburo muy interesante en visibilizar, no solo con dispositivos actuales, libros, etcétera, fanzines, lo que sea, las voces de las comunidades, ¿no? A través de metodologías cualitativas y colaborativas. Sino que también muchas cosas escritas que no circulaban por los ámbitos incluso académicos o comerciales, incluso por ejemplo, de una editorial, alguna, ¿cómo se llama?, librería que puede existir en cualquiera de las ciudades de nuestro país, han empezado justamente a recuperar esas producciones de estas personas que escribieron en algún momento sus enseñanzas, sus historias, etcétera, muchas de las que vos nombras, efectivamente. Y uno, me parece que el análisis ahí va. Si el sujeto indígena fue un sujeto históricamente subalternizado y subordinado, por defecto sus conocimientos y su palabra. O sea, no se pueden disociar una cosa de la otra. Porque un sujeto negado es un sujeto cuyos enunciados no tienen validez ni tienen verdad. Entonces, ¿para qué vamos a hacer circular en una escuela, en un ministerio y demás esos conocimientos? Entonces, digamos, la complejidad que tiene la subordinación, me parece que yo la pienso más no solo de sujetos, sino de conocimientos. Entonces, hay muchísima gente que de la cual vos nombrás, de hecho vos has escrito varios libros, y que a mí me parece que son importantes por muchas razones. Y que son importantes porque tomar la palabra, de alguna manera, no solo es visibilizar, sino es una decisión política de emplazar ese discurso otro en lo que es el status quo y poder de alguna manera intentar desnaturalizar ciertas creencias, ciertas supuestas verdades, etcétera. Eso no significa que es un procedimiento mecánico. A mí lo que sí me parece es que, así por ejemplo, lo pienso en voz alta, así como el Estado, cuando hace los diseños curriculares y llama a los especialistas, sean pedagogos, sean investigadores y demás, ¿por qué? Y que esos especialistas citan bibliografías, que muchas veces buenas, son gente que labura en Conceseo, donde sé que labura, ¿por qué no incorporar, por un lado, la producción de esos textos que han sido dichos y escritos en determinados contextos y en determinadas épocas, pero también, y ahí me parece, digo, para no quedarnos solo en lo escrito, la consulta a las comunidades, en este caso, ¿no? A las comunidades indígenas, o si trabajamos los contenidos afro, a las comunidades afro que hay en Córdoba, o si trabajamos las cuestiones de género, a las organizaciones de género. Digamos, desde los 90, creo que el zapatismo fue uno de los pioneros, nos ha enseñado que también las organizaciones, los movimientos y demás, tienen mucho que decir, y que la oralidad muchas veces también fue ninguneada en contraste con la escritura. Entonces, muchas veces hay formas y dispositivos, hoy comunicacionales, los podcasts, etcétera, hay un montón de videos, etcétera, que uno podría hacer, donde la oralidad es repuesta en sus propios términos, y que me parece que ahí se podría hacer justicia, que algunos llaman cognitiva u otros la llaman justicia epistemológica. Creo, en la cual, por ahí, José Mario, que nos queda pendiente, ¿no? Cuando contás esto, a los medios comunitarios que intentamos siempre poner en nuestra línea editorial la cuestión indígena de por medio, ponerla en agenda, tomar cuenta de esto, ¿no? De cuántas veces la cuestión indígena no es narrada por las mismas comunidades. Nos sigue costando muchísimo, lo veíamos, por lo menos en el caso mío me tocó en el juicio, en la audiencia de Pluma Blanca, notar, darnos cuenta de cuál era la repercusión que en ese momento había en la comunidad. Y esta cuestión, esta categoría de descendientes que planteas, recuerdo que con otra colega, con Laura Bonfili de Agua de Oro Noticias, se nos generaba también ahí una gran duda, porque en la misma comunidad de Agua de Oro y en la misma comunidad cercana a la zona de Pluma Blanca, los vecinos planteaban esto: esta gente no es descendiente, esta gente dice ahora que es india, pero no lo son, ¿no? Entonces fue ahí que empezamos a escuchar estas voces, la tuya, la de Pablo, y quienes traían algo nuevo para contarnos sobre estos procesos que son lentos, que son difíciles de comprender y sobre los cuales no estamos formados ni los comunicadores ni los docentes, porque queda tanto también por trabajar. Nos quedaríamos, creo que muchísimo tiempo charlando sobre esto, y nos deja ahí también pendiente muchas inquietudes para ver cómo vamos a comunicar de aquí en adelante, ¿no? Sí, coincido. Incluso con todo este boom de los ADN y demás, yo respeto a quienes trabajan de esa manera, incluso los estudios de ADN han ayudado, por ejemplo, en el caso del Cerro Colorado, de mostrar diferentes, ¿cómo se llama?, continuidades históricas de mil años de atrás, de la presencia indígena en ese territorio y demás. Pero en el caso de Pluma Blanca que vos citás, el Nahual de la comunidad, más de una vez cuando iba a llevar a hacer las denuncias a la policía local, le pedían ADN para certificar que era autoridad de la comunidad. O sea, eso también podremos charlar mucho, porque a mí me parece que ¿cómo es que se llama? Que tenemos que buscar, y la ley es clara, el convenio 169, que es ley nacional, es clara en relación a que la autoascripción es lo que define el reconocimiento de la persona indígena, digamos, ¿no? Entonces, digo, también la formación de las fuerzas policiales, de los funcionarios de los aparatos del Estado en todos sus niveles, me parece que hay mucho para hacer. Y la academia, bueno, ni hablemos. Bien, bueno, José María, te comprometemos a en algún otro momento poder tenerte en el aire, si es que te parece. Te invitamos al Vivo Estudio también. Ah, te invitamos también acá al Vivo Estudio, cuando quieras, acá en Sal, si puedes. Y vamos a ir cerrando. Te queremos agradecer acá con Jessy, con Martín y con toda la gente que está aquí para, bueno, esta diferencia que has tenido en poder contarnos de qué va tu libro que vas a presentar pronto, que va a salir ahí por la editorial Indígena Gem. Así que bueno, muchísimas gracias. Le agradezco la habilitar la palabra. Todavía no tenemos fecha de presentación. Yo sí ya hablé con las comunidades, con los organizadores, con la gente de la editorial, que me interesa que sean territorios comunitarios y que haya presencia en la mesa, porque no me interesa hablar tanto del libro, lo que dice, sino cómo se lo han apropiado los miembros de las comunidades al libro. Me explico, porque parece que ahí está el valor político del libro, ¿no? Cómo te reapropias de un conocimiento que en algunos casos presumo que porque no tienen formación antropológica, discusiones que yo pongo ahí, que era para la academia concretamente, no necesariamente les interesa, ¿no? Porque no solo si lo entienden o no pasa por ahí, pasa por si te interesa, digamos. Entonces, bueno, la idea es, así que ni bien tengamos fechas, territorios, personas, vamos a comunicar, así acompañan. Buenísimo, buenísimo. Y vamos acá a hacernos eco de la presentación y seguramente de las reflexiones que allí disponible estén. Disponible también Radio Curva para la presentación si necesitas de este espacio, así que desde aquí también te mandamos un abrazo enorme y quedamos a disposición. Muchas gracias. La pajaria spa, una da cuspa, ucuchu y jalpa, manatinguichu, ucuchu y jalpa, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente. Bueno, estamos cerrando ya esta primera parte de Aires Indios de la Canchira aquí en La Ventolera. Recién escuchábamos a José María Bonpadre, autor de Desmemorias de la Docta, este libro que está sacando la editorial Indígena Gen. Yo quisiera decir una sola cosita más. José María nombraba la vasta producción académica y producción de conocimientos desde el ámbito de las comunidades. La editorial Indígena Gen. Yo por nombrar así medio rápido de memoria, Eric Rojas, Laura Bisetriz Atrada, Janina Pérez, Pamela Barrio Nuevo, Víctor Vargas Hinostroza, Gabriel Correa, son todos pensadores indígenas de este territorio, así que invitamos ahí a las audiencias a que puedan ponerse en contacto con la editorial Indígena Gen y que estén atentos porque vamos a seguir difundiendo sobre la presentación del libro. Policiales, según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, conspira hasta la otra. Saqueame las dicas en tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sácame la pica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Ay, Julie, de Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica. Manifestado, man. Soy de la raza brata. Llevo a tu clica esta carnada. Soy de la raza brata. Llevo a tu clica esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Curiaquí ande Valderrama, Ilia. Ilia Curiaquí ande Valderrama, Ilia. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y seguirlo y soñarlo. Bueno, y en este espacio que a veces llamamos Amigos por el Viento, a veces llamamos El Canto del Viento, hoy es una combinación. Tenemos un amigo de la casa que se llega, que nos estuvo esperando, que en realidad nos trajo también, nos trajo como el viento. Bienvenido, Clau, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias, gracias por la bienvenida. Bueno, contar ahí que Claudio es un hermano casi de Radio Curva, se ha aprendido en muchas de las instancias en las que, solidariamente hemos requerido de artistas con un compromiso ahí social muy, muy potente. No hace tanto que estás por Sierras Chicas, ¿no? Sos bastante nuevo en la zona. En las Sierras Chicas, sí. Yo soy nacido en el sur de Buenos Aires, en Punta Alta, muy cerquita de Bahía Blanca, y me vine a estudiar a Córdoba y viví, bueno, todo el tiempo de la facultad y varios años más, 11 años. Después estuve por otros lados, estuve por Buenos Aires, por el sur, y ahora, regresando a Sierras Chicas, van a ser 2 años. Y en ese desembarco, enseguida te agarramos acá para Radio Curva. Sí. Compartiste también con nosotros parte del cierre del taller de vejeces, y tiene que ver bastante con tu tarea comunitaria esa, ¿no es cierto? Sí, bueno, fueron, me acuerdo, dos ocasiones muy, muy lindas. La del Locro Curvo, de un primero de mayo, y el cierre con adultos mayores. Sí, que viene como a juntar como dos vetas que me atraviesan. Una es la música desde chico, y la otra es habitar espacios de cuidado. Yo he transitado el espacio de salud desde mi formación, yo soy médico. Y después, desde la educación, estando en el ICA, en un profesorado, ahí se abrió un mundo desde lo comunitario. Y... ¿A ustedes se conocen de ahí? Eso no lo sabía. Nos conocemos. Me estaban. Hay información que yo no tenía. Ahí, pero también de otros. De otros lugares de otros que lugares, se pueden sí, contar sí. Esos de otros lugares sí, que se conocen. Sí, sí, ah, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Y Claudio, bueno, yo soy muy amigo de Lavero, que también estando en el ICA. Creo que ya en ese tiempo, años 2009, por ahí, compartíamos juntadas con el Pablo. Y, el ICA, bueno. El Instituto de Culturas Aborígenes. Contar uh-huh. también que hoy a la siesta en el ICA estaban realizando la ceremonia de la Pacha como es tradicional. Sí, y que José María Bompadre, quien entrevistamos recién, fue uno de los fundadores del ICA. Bien. Entre los Reinas y el ICA tenemos copado el programa sí, últimamente, sí, sí. ¿No? Pero bueno, en este caso el ICA también ha dado buenos músicos, buenos cancioneros. ¿Sos sí. un cancionero? Es una palabra que elegí ahora hace poquito tiempo para renombrar mis redes, el Instagram particularmente, como una palabra que sentí que reunía ahí un poco esto de compartirse en canciones. Mucho, yo eso, comparto la música desde muy chico y muchas veces esta pasión por compartir y comunicarme desde ahí. Muchas veces venía también esto de la rocola o del cancionero, como muchas canciones, porque me atraviesan ahí en mucho. ¿Qué cosa más linda que tener algún amigo cancionero para poder pedirle? ¿Te sabes esta? Sí, sí, sí. ¿Podemos pedirte? Dale, de una. A ver. Yo me traje una en principio para compartirles, pero después podemos bueno, dale, hacer... dale, arranquemos ahí por lo que tenés. Te veremos ahí con el machete atentamente. Probemos la guitarra, ¿querés? Dale. A ver. Subile un poquito ahí el volumen de la guitarra. Ahí va. Genial. Un regalo para la casa acá que invita. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de carta de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena, penando. Y en ese telar de angustia tejió sus babas el diablo. Que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de carta de enamorado, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo. Dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo, vaya quien quiere parar. Que siempre llevo conmigo el fantasma, ese viento, viento me confió cosas. Ay, el viento, que siempre llevo conmigo, el viento me confió cosas. Muchas gracias, qué hermosura. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué cosas le confió el viento? Confesiones del viento, de Roberto Giacomuzzi. Qué hermosura, no la conocía. ¿Usted la conocía? No, tampoco. Creo que ya tenemos una nueva cortinita, por lo menos un temazo para la ventolera, ¿eh? Ah, hay una versión muy hermosa por la que yo la conocí, de Liliana Herrero y Juan Falú, que es el que le pone la música. Juan Falú le pone música a esta obra de Roberto Giacomuzzi. Y bueno, la quería traer cuando me invitaron y vi, bueno, lo que venía trayendo del programa, se me vino esta canción. Y viene un poco a cuento también de esto de cancionar, de andar cancionando, porque un poco para mí ha sido eso como un lenguaje primero de encontrarme emocionalmente con mis vínculos. En principio pienso con mis hermanos, con mi familia, y después con mis amigos. Entonces siempre esto de traer una canción que pida el momento, que a alguien se le ocurra, que le venga de las tripas o que el momento traiga. Entonces desde ahí viene un poco esto de andar cancionando como las canciones que nos dicen, que nos cuentan. Pienso, ¿no? En esto se me viene a la mente un poco la negra Sosa y esta tarea de quienes recopilan, quienes tienen las orejas ahí puestas en las voces del pueblo y en las narrativas, pero también en todas esas hilachitas, ¿no? Pero musicales que han ido quedando por algún lado, que el viento las trae, pero que uno las puede recoger y generar un fogón, un espacio de amigos, un momento aquí en la radio también, pero además con un compromiso, canciones que pueden a través de su letra todavía transmitirnos un cachito de esperanza, ¿no? Y siempre la cuestión de la demanda social. Creo que hay mucho de eso, por lo menos de lo que conocemos de tu trabajo en esa recopilación de música latinoamericana fundamentalmente, ¿no? Sí, es una búsqueda que se ha venido dando eso en eso de las amistades, de las guitarreadas. Para mí fue como cuando me vine a estudiar a Córdoba, fue una de las cosas que más me conmovió, la guitarreada, cuando sentir eso, registrar que cada uno estaba trayendo un pedacito de su tierra, muchos estudiantes de otros lados, o esta vivencia que hay acá del folclore, de esa narrativa también que pone al afecto, a la tierra, hoy Día de la Pacha, lo está trayendo como un eso, en esa narrativa, como algo de importancia, como algo que nos da sentido, como algo que nos recuerda una trama común. Y entonces en estos tiempos, me acuerdo, hace poquito salió este debate público por las declaraciones que había tenido Pettinato, minimizando o desprestigiando un poco el valor del folclore o subestimándolo, y una respuesta muy hermosa que Juan Falú hace, que es hermoso. El tratado de sociología, desde la etnomusicología. Sí. Y digo, y a mí me queda eso como en estos tiempos donde algo de la civilización que estamos siendo se está llevando puesto tanto de lo importante. Estos recuerdos de lo vital, de lo que nos sostiene, de lo que nos esperanza, muchas veces se traduce a eso, a través de las canciones. Y hay, dentro de la etimología de la palabra texto, siempre es muy hermoso recordar que tiene que ver con tejido, ¿no? Uh-huh. Y creo que las canciones, por lo menos en mi caso, me cuesta mucho escuchar música en otro idioma porque yo me voy con la poética. Entonces necesito siempre esa otra partecita que tiene que ver con el tejido. Y bueno, hay quienes, por supuesto, tienen su oído musical puesto también en la melodía. Y nuestro Martín ahí, que también está estudiando música y composición. Bueno, seguramente, y que además es profe también. Sabrá mucho más que yo de esto, pero hay quienes hemos aprendido a disfrutar la música a partir de la poética y del texto, ¿no? Y nos suma un montón. Entonces, dentro de esas otras voces que uno va recuperando, que va pudiendo quizás pensar en cómo las tramas se han podido volver a tensar en momentos en donde un discurso hegemónico intentaba esto, ¿no? Romperlas, diluir. Y como alrededor del fogón y alrededor de la guitarra y alrededor de las voces vuelven a pasar cosas. ¿Te parece? ¿Yo alguna chacarera? Puede ser. Dale, ¿no? ¿Está dentro del libreto o no está dentro ahí del libreto? Preparado. Dale, ¿eh? Dale. ¿Cuál pues, Pablito? No sé, hemos compartido. Ahí, no sé. A ver si sí, ya. A ver. Viene una ahí. Para cantar, pero he de vivir cantando. Gato, samba, chacarera, vidalitas y malambos. Desde chico me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. No se debe andar rogando lo que de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando el pecho. Si pensás como yo pienso, vamos pues no más andando, que aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Atentamente vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos, pone pues mucha atención. Mis manos se acostumbraron a apretar manos callosas, porque aunque no sean tan finas, son mucho más cariñosas. De ver tantas injusticias, traigo los puños cerrados, una esperanza en los ojos, los dientes bien apretados. Si pensás como yo pienso, vamos pues no más andando, que aunque el camino sea largo, junte no ha de faltar tanto. Hermoso. ¿Y quién es, Claudio? Para un amanecer. Ay, se me fue ahora el nombre de la autora. Uh-huh. Ya se los voy a recordarle también ahí a nuestra audiencia. Tenemos ahí en Instagram gente que nos está siguiendo. Saludamos a Sandra, a Fer, a ver quién más, al dúo Cadencia, a Manu Suárez. Todos están ahí uniendo para escuchar este micro concierto de Claudio en la Radio Curva, en el video estudio de Radio Curva. Así que nos estamos dando con otro gustito, ¿no? Otro gustito acá en la ventolera, en la hechizada bolsa del viento, que prepara las chuncas para el viernes a la noche, para algunos, para los más jóvenes, lo miro Martín ahí Algunos ya estamos más para... Martín se las trae para mañana, ya nos va a contar dentro de un ratito, porque la generación que viene ahí pujando verde de curva, el finde tiene bastante movida también ahí, que ya nos van a ir contando. Pero nosotros que somos más del fogón, y que aprovechamos la radio, porque la radio es un gran fogón, ¿no? Queremos que nos sigas convidando. A ver, ¿qué más trajiste? No te voy a preguntar mucho para que puedas cantar más. Bueno, les había traído, hay una canción de Peteco. Peteco, que dicho sea de paso, mientras Tomás Agüita salió también a contestarle a Roberto Desmemorido Petineto. Sí. Ah, no la escuché. Sí, la de... Muy bien. Ahí va. Sí, creo que, a ver, lejos de eso, creo que lejos de oposiciones, se trata como de enriquecer y de potenciar. A mí, digo, lo que el arte nos trae. Para mí es muy interesante las charlas que suelen tener Juan Falú con Liliana Herrero, que ellos son amigos y comparten muchas veces. Y bueno, Liliana Herrero pujando un poco más por esa fusión con el rock. Juan Falú, sin desmerecer eso, trae esto, la importancia de, no sé, de que en las escuelas que se conozca la samba desde raíz, ¿no? Y bueno, traen esa riqueza. Y me parece que ahí está la potencia, ¿no? Y en tiempos donde la oposición, donde los purismos y la cancelación se vuelve cotidiano, se vuelve una herramienta de comunicación que en realidad descomunica. Pienso en grandes cantautores, ¿no? Como León Gieco, como lo que viene haciendo o pujando ahí, creo que lo habíamos mencionado también, Mex Ustis Berea en el ciclo de Fa, de folclore, con Milo, que nos encanta lo que están haciendo, y que... El mismo Ricardo Mollo, que sale del mismo riñón ahí que Petinato, y que, bueno, que muy respetuosamente siempre se acercó al folclore de una manera hermosa. Sí, en el reconocimiento de la mayoría de ellos, de sus raíces o sus primeros comienzos en la música han sido siempre de la mano del folclore. Sí, y también ir encontrando también la propia narrativa, la personal, pero también la comunitaria, que pecha por la vida, digamos, y en muchos casos también la en ámbitos donde la crianza tiene más que ver con el rock y está ahí y es por ahí. Y en estos espacios donde encontramos y donde nos encontramos el folclore es por ahí. Y me parece que rescatar esa, sobre todo esa naturaleza de la música que lo que trae es la vida pechando, ¿no? ¿Y la música en los espacios de cuidado, por ejemplo, qué vinculación tiene? Y para mí es algo que vengo como entramando, tejiendo de hace unos años a esta parte, porque... bueno, para mí eso, como les contaba ahí, un poco de crianza, de familia, compartiendo mucho la música y de siempre los afectos la guitarreada siempre me ha sido un motor para mí. Y por otro lado, el estar estudiando, habitando espacios de cuidado, de salud, de educación. Y de un tiempo a esta parte, en un hospital donde yo trabajé un tiempo... había un proyecto que tenía que ver con promoción de las lecturas, se llama. Una corriente que lo que busca es acercar, en este caso, textos, cuentos. ¿Sos cuentero también? Sí, también he andado por esos caminos. Y lo que se proponía desde ahí era poder acercar una posibilidad de mirar con otras miradas, con otras lecturas, con lo que nos trae la poesía o un relato, una ficción, un cuento, para poder leer de nuevas maneras, que la emoción también que transitan las personas que están siendo cuidadas y las que cuidan también, encuentren ahí un sentido que nos entrame. Y entonces un poco desde esos cuentos que fueron metiéndose a espacios de salud donde yo estaba, después también fui trayendo la música y hoy por hoy estoy compartiendo un taller en un espacio, en una clínica en Córdoba que trabaja con neurorehabilitación, y la propuesta que hago es un espacio de estimulación, pero que tiene esto de que sea grupal, de que se trabaje desde las narrativas, también desde el juego y también desde lo musical. Entonces hay un entramado que vengo ahí como gestando este último tiempo de partes de uno, ¿no? Que uno va como recomponiendo y entrelazando. Bueno, estamos con Clau Basanisi, compañero, amigo, músico, docente, ¿Qué más? Médico. Médico, pero médico comunitario aparte. Sí, sí, sí. Y también laburante de las vejeces, hay que contar eso. Pero a mí me gustaría callarme de nuevo, ¿no? Hablamos mucho el otro programa, dijimos que este no íbamos a hablar tanto. Sí, sí. Vamos a escuchar. Una canción de Peteco decía ahí para traer a este gran poeta que tenemos acá en nuestro país. Y una canción que para mí viene a cuento por estar arrancando el mes de la Pacha, de nuestra madre tierra, y también hay algo que me gusta mucho, porque creo que cada quien le va encontrando su sentido y su vínculo personal con las canciones que cantamos, las que nos atraviesan, esas que nos vienen de las tripas, esas que nos quedan tarareando en la cabeza, tienen algo que ver con lo que nos dice su música o su letra. Y para mí hay algo de que Peteco dice en el estribillo, que es esto de que lo que tocan esas manos que buscan la vida es un milagro cotidiano. Bueno, hoy que de pronto los medios nos acosan y los grandes poderes nos quieren cortar la vida por todos lados, esas manos que construyen, esas manos que recrean lo cotidiano son la esperanza, ¿no? Lo sabemos más que en muchos lados en Argentina, lo que ha significado la presencia de madres, de abuelas, desde ese tejido comunitario. Manos que habitan como pájaros, ¿no? La tenemos ahí a San de Pret también, que nos acompaña a veces dentro de nuestras reflexiones, ¿no? La ra ra ira ira la ra ra ira ira la ra ra ira la ra ra ira ira ira la ra ira ira la ra ra Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo dormido, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre ya llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Narará, ira, ira, narará, ira, ira, narará, ira, ira, versión. Qué versión muy distinta al original y bueno, ahí con un rasguido bastante particular, me encantó, me encantó. Ese arreglo inicial es algo que hace Peteco en un encuentro en el estudio, un coro claro. Hermoso y bueno, una reversión ahí. Y bueno, que sí, no quiero dejar de decirlo porque creo que debe estar ahí del otro lado de la red por el aire, mi vieja, Estela. Así que bueno, pensando en ella y en mi abuela Olga, su mamá, traerlas también en esta canción de esos milagros cotidianos que nos sostienen. Oh, qué hermoso. Bueno, saludo a Estela y a la abuela. Bueno, esto es radio, pero a veces tenemos que contar que se nos llenan los ojitos de lágrimas, o como dice ahí uno de los spots de Los Separadores, también algo de tierrita en los ojos, ¿no? Con un cuento de Bodoc, de Amigos por el Viento. No creo que no lo habíamos mencionado, que este espacio tiene la característica de llamarse así, Amigos por el Viento, y eso es en homenaje a una escritora que también queremos muchísimo, y a un cuento infantil dedicado a no solo a las infancias, sino a todos aquellos que a través del viento y de las vicisitudes de la vida y las cosas que nos ponen sensibles a veces, esas arenitas que nos trae el viento, que nos permite emocionarnos, bueno, agradecemos las amistades que pueden forjarse en esos momentos, ¿no? De eso trata el cuento, de eso trata también este espacio, y esa es la alegría de poder contar con vos en este momento también, Claudia. Gracias, es mutua la alegría, es compartida. Bueno, ya nos queda muy poquito, tenemos todavía. Ahora dígalo usted, porque yo siempre soy la que tengo que cerrar. Ahora no quiero cerrar nada. Ahí que nos queda para difundir un poco la agenda cultural, la remolinera. Le pedimos a Claudio que se quede ahí un ratito más con nosotros. Vamos a ir a los bloquecitos que nos quedan para liberarlo. También a Martín, que debe tener ganas de festejar las noches joven y todo eso del viernes. Y que nos cuenten un poco ahora en el próximo bloque de qué es lo que se trae, toda la luz verde de Río Ceballos para mañana. Así que bueno, gracias, vamos a Claudio. Quédate por acá. Gracias, por acá. Por aquí me quedo. AM del Mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. calles que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. Conciencia ambiental. Este sábado 2 de agosto se activa Luz Verde en Río Ceballos. Es un encuentro abierto y gratuito pensado para reflexionar y accionar juntos sobre cómo habitamos nuestro territorio. Desde las 11 horas en el anfiteatro Ricardo Rojas, conciencia ambiental, música en vivo, radio abierta, talleres y mucho más. Nos mueve la idea de construir comunidad, de tejer redes entre quienes creemos en un presente más justo y sustentable. No te lo pierdas, si no podés venir, escúchalo en vivo por la Radio Curva 106.1. Así de fuertes somos. Se activa Luz Verde y vos tenés que estar ahí. Hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Bueno, escuchamos ahí lo de Luz Verde. Martín, ¿nos querés contar un poquito ahí de qué se trata? Bueno, Luz Verde es la segunda edición de un festival eco artístico organizado por pibes de la zona. La primera edición la hicimos el año pasado en Unquillo, en la costanera de Unquillo. Surgió ahí como una respuesta a los policías que puso el municipio de Unquillo y toda la vigilancia ahí en la costanera de un lugar donde se juntaban pibes, así como acá pasa en el balneario ese, sí. O sea, si puedes, que es como un lugar medio oscuro, ¿no? Como que la gente no pasa por ahí de noche porque se comenta que te roban y esas cosas que pueden suceder también porque pasan. Pero bueno, son también esos pibes que un poco están ahí porque no tienen otro lugar donde caer, porque no hay otras cosas para hacer en la sierra, digamos. Si vos pensás en la sierra, ¿qué tenés que hacer? No hay nada, tenés un bar y hasta ahí nomás, y después juntarse en la casa de alguien. Uh-huh. Entonces surgió como iniciativa de decir, bueno, ¿qué hacemos los jóvenes acá en Sierra Chica? Hagamos la nuestra. Y la nuestra fue como juntarnos entre los que queríamos hacer cosas y armamos eso, Luz Verde, junto con un montón de otras cosas que armamos y ya estaban armadas. Pero bueno, Luz Verde se activó otra vez, ahora con el apoyo de Jóvenes por el Clima, que es una organización también muy, muy grosa ya. Ahí ha tenido contacto con provincias, bueno, cosas copadas así, que le den cabida a los jóvenes. Y Sierras Limpias, que es una organización de acá de Río Ceballos, que se encarga de limpiar los ríos. Se juntan los pibes ahí a limpiar los ríos. Es convocatoria abierta siempre lo que hacen. Bueno, está dando la nota, compañeros acá de la radio. Después estoy yo y unos amigos más de bandas, músicos amigos también, bandas de pibes así. Están las Pulseras de Saguri, que es una banda de Unquillo, de pibes así de mi edad, más o menos. Y bueno, nace ahí con la iniciativa de hacer algo frente a las cosas que están pasando, y creo que juntarnos a festejar y hacer las cosas que nos parecen que están buenas, es una muy buena excusa para eso, para juntarse, para verse las caras. Uh-huh. Cuenta un poco, porque además de juntarse tienen una grilla re interesante, y a mí me conmueve mucho esto de que se hayan puesto ahí todo al hombro, y la organización absolutamente autogestiva. A las 14:30 va a haber un mural colaborativo, va a haber también un taller de fotografía experimental y natural, que me parece re interesante. Bueno, eso con pigmentos naturales, con frutas, verduras, con todo eso van a sacar fotos. Zarpado. Sí. Va a haber un panel, también ahí se metieron un poquito los adultos, pero me parece que está bastante salpicadita la cosa. Está Joaquín León, que lo conocemos por su intervención en la cuestión ambiental en la zona. Va a estar Rue, va a estar Natalia Ipache, va a estar Uma González Cherveto, que es una de las que más ha pujado por la organización aquí. Va a estar Milagros Bercerotti, me tengo que poner los lentes para poder leer esto, Agustín Miñorance y Mariana Sánchez van a ser los panelistas invitados. Y después va a haber a las 12 una limpieza colectiva del río, porque eso es lo que más me gusta. Se han puesto no solo la organización, sino la acción al hombro, ¿no? Va a suceder un montón de cosas, van a suceder ahí al mismo tiempo. Encima va a estar como la limpieza, al mismo tiempo va a haber radio abierta. Yo voy ahí a retransmitirlo, así que lo pueden escuchar acá por la Radio Curva. Hay que contar esto. Radio Curva hace mucho que no podía hacer transmisiones abiertas, en vivo. Y bueno, agradecer ahí todo el empuje de los pibes que se la están jugando y que nos dan tanta vida a la radio. Y voy a estar ahí compartiendo la cuestión de la radio abierta, que lo van a hacer los pibes de Dando la Nota también. Compañeros que están haciendo un programa acá en la radio. Sí. Chicos, Llego Tarde. Llego Tarde, se llama el programa. Y bueno, después un montón de bandas zarpadas. Va a estar, bueno, las Pulseras de Saguri, que yo le decía recién, Viva la Pepa, Fede Cumpa, Suelta la Burra y Das también. Sabia Mestiza, y Das nos deja ahí un saludo, a ver si lo escuchamos a Das. Buenas tardes, querida audiencia de La Ventolera, feliz día de la Pacha. Soy Marcos, cantante de la Das. Los quiero invitar este sábado 2 de agosto a Luz Verde, un evento que se realizará en el anfiteatro Ricardo Rojas. A partir de las 4:30 de la tarde los esperamos. Por mucha más manija ambiental. ¡Salud! Bien, bueno, ahí escuchamos el saludo de Das. Y recordamos también, porque recién quedamos bastante hipnotizados con la música ahí de Claudio Bazanisi, que nos sigue acompañando aquí. Nos olvidamos de decir las redes, ¿a dónde te puede encontrar la gente, Claudio? Bueno, por un lado compartirles ahí el Instagram, que es donde estoy empezando de nuevo después de un tiempito a subir algunas cosas, que es clau.cancionero, como sale ahí en el flyer también de la participación acá. Y bueno, y también contar de otro proyecto en el que yo estoy, que es un trío. Era un dúo, ahora he venido en trío con mi incorporación, que es La Mulánima, que ya tiene más de 12 años. La Mulánima son de Belu Albarracín y Pato Lardone, cantorazas, artistas de Río Ceballos. Y bueno, y ahora estamos conformando proyecto sin fecha todavía. A inicio de septiembre va a haber novedades, así que bueno, búsquenos ahí con La Mulánima. Y ¿cómo la ve? Un programa dedicado a los mitos con La Mulánima. Estaba pensando. Sí, porque lo anotamos fijo al Clau. Sí. Es más, tiro la pregunta: ¿mito o realidad? ¿Desde qué lugar ontológico vemos y percibimos el entorno? Nada, Bueno, la deja ahí picando. Yo con que los chicos cantaran y nos trajeran musiquita, claro, usted me da una clase todas los viernes. La rosca nos gusta. Claro, cómo nos gusta la rosca. Sí. Bueno, va a haber mucha rosca también en Serras Chicas, muchas celebraciones dedicadas a las infancias y también al mes de la Pacha. Va a haber la semana que viene una celebración en Cerro Azul, va el día viernes 8. También nuestro querido amigo el Dino Reyes va a estar haciendo la celebración de la Pacha. Ah, estaba por ahí el saludito del Dino, no sé si lo vamos a alcanzar a pasar. Mientras lo dejo ahí para que lo vaya buscando. Ya sé que se me apura Pablo, que se nos hace tarde, que le queremos pedir todavía al Clau, pero ahí va. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buen día, feliz comienzo de mes, feliz día de la Pacha. Y bueno, la Pacha se la festeja siempre, ¿no? Bueno, quería hacerte extensiva una invitación para el sábado 9, el otro sábado próximo. Estaremos homenajeando y celebrando a nuestra Pacha en mi domicilio en Villa Nimí, calle Manzano, ruta del 53, a partir de las 10 de la mañana, así que están todos invitados, que quiera o la que quiera participar y estar en esta celebración. Más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo de mucha, donde la tierra se está manifestando de distintas maneras, y bueno, y el amor y el respeto por ella es necesario más que nunca. Así que, bueno, creo que es propicia todo este mes, un mes que bueno, también comienzan un nuevo ciclo de siembra, tanto espirituales como siembra materiales y bueno, de huertas y cosas así, pero sobre todo espiritual. Así que bueno, están todos invitados, todas que quieran venir. Y vaya un gran saludo para mi amigo compadre Pablo Reina. Así que esperemos que también pueda compartir este año con nosotros. Le mando un gran abrazo, saludo y muchas bendiciones para todos y todas. Bueno, ahí lo escuchamos al Dino Duende Reyes. Y bueno, y nos estamos yendo ahí, lo retuvimos a Claudio hasta el último para que nos despida ahí con una musiquita. Nosotros nos vamos a ver el próximo viernes de 19:20-19:30. No sé si quedó algo más colgado. Sí, en la previa ahí de la Pachamama que se va a realizar también a orillas del parque del río, en el Parque Irós, mañana a las 11. También tenemos en nuestra localidad, aquí en Salsipuez, la celebración con toda la convocatoria desde el municipio, desde el espacio Huipala. Pero bueno, muchas pachas, mucha celebración. Lo más importante es esto, volver a encontrarnos y volver a poner en común todo lo que podamos. Y entre esas cosas, la música. Muchas gracias. Me voy a despedir con este tema de la gran Violeta Parra. En esto de estar celebrando la Pacha que nos alimenta y nos nutre desde siempre y que está también en los gestos de amor, está en las utopías, está en esto que nos sostiene, en las canciones compartidas, se va enredando como el musguito en la piedra, hoy que estamos con el streaming del fondo marino dando vuelta, y va brotando. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a un Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso ha retrocedido